Así que queremos aprovechar también a saludar en este nombre, en el nombre de Jesús, aquel que tiene un nombre, que es sobre todo nombre, a todos los que participan a través de la distancia y por este nuevo medio que se llama Internet. Así que queremos saludar a todos los hermanos y hermanas y amigos que a través de la página de la iglesia toman contacto con nosotros, mantienen allí un compañerismo virtual, a veces a través de la distancia. Ya hemos tenido la visita de aquella hermana que ha venido de Holanda, pero a todos los que están entonces participando en los distintos lugares del mundo y participan de esta reunión, de la alabanza, de la adoración, de las oraciones, de la palabra, les enviamos un saludo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y en su nombre les bendecimos. Amén. Amén.